Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una mañana bastante fría, estamos hoy desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo. No estamos en la casa de Seba, quizás estaríamos más calentito, pero arrancamos una mañana bastante cargadita. Vamos a tratar de que entre todo, ¿no? Porque tenemos bastante noticia. Mi nombre es David y aquí están mis compañeros también que se van a presentar. Buenos días, yo soy Sebastián. Estamos efectivamente bajo una... Ahí está. ¿Sale el sonido ahora? Ahora te escucho. ¿Vos sabés que escucho como que salgo desde tu micrófono? Salí de mi... Andate de mi micrófono. Te estoy robando espacio. Así es, decía, una mañana bastante fría. Estamos... abajo de una lluvia. Algunos decían que iba a nevar. Una lluvia persistente. De acuerdo a Javi, nuestro productor, está cayendo agua nieve. Bueno, Javi es productor, no meteorólogo. Bien. Compañeros, buen día a todos los que nos están escuchando en este Enredando las Mañanas. Como cada lunes estamos acá desde San Salvador de Jujuy, Radio Pueblo, y también como cada semana, ¿no es cierto?, cada una de las radios integrantes de la RNMA. Buenos días. Buenos días, Iván. Yo soy Victoria. Me toca saludar a mis compañeros, a Panchito, que está acá en los controles técnicos, a Javi produciendo, al Mono, a Johnny también, que están en la parte de producción. Así que muy buenos días a todos. Así es. Bueno, antes de empezar, digamos, con la jornada de hoy y pasar nuestros contactos, se pueden comunicar con nosotros a través de vía Facebook. Pueden ingresar a Facebook, nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos, y pueden seguir nuestras noticias, linkear o también mandar información. O si no, también a la gente que nos está escuchando por transmisor desde acá, desde Jujuy, pueden ingresar a www.rnma.org.ar y nos escuchan también a través de internet. Ya estamos en comunicación con Carolina Salvador. Ella forma parte del 6K, es un colectivo del... Ciaca. ¿Perdón? Ciaca. Me corrigen, en vivo no hay drama, ¿no? Porque colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Bien. El grupo que está llevando adelante la causa, ¿no? De Mariana Condorí. Sí. Bueno, estamos en comunicación entonces con Carolina Sador, quien está a cargo de la prensa del CIAG. Puntualmente, bueno, el caso de Mariana Condorí, van a empezar en próximos días algunas audiencias, ¿no?, por el caso. Así que, bueno, hola Carolina, muy buenos días. Hola, buen día. Hola Carolina, bueno, la comunicación con vos principalmente es que nos comentes, bueno, cómo es el caso de Mariana Condorí, principalmente como para recordar quién fue Mariana Condorí, y cuál es la situación actual, ¿no?, de la situación legal. Bien, mira, Mariana Condorí era una chica de 20 años, vivía en un barrio de la periferia de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Ella pertenecía a una familia muy humilde y estaba en pareja con Gabriel Maldonado, sí, que era el papá de su hija más pequeña. Sí, y quien durante todo el tiempo que duró su relación, unos 3 años, ejerció distintos tipos de violencia hacia Mariana. Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia emocional. y Mariana, que también había crecido, digamos, en un contexto de violencia, finalmente en marzo, 7 de marzo. Sí, Carolina. Disculpa que te interrumpa, justo se está, no se escuchó lo que dijiste al final, ¿podrías repetirlo? Sí, podría acercarte un poquito a la toma de voz. ¿Ahí? Perfecto. Ahí, perfecto. Genial. Bien, a ver ahí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, sí, sí. Perfecto. Ahí va, bien. Les decía que Mariana Condori, después de sufrir todo ese tipo de violencias por parte de su pareja, se anima a denunciarlo el 7 de marzo de 2012, ¿sí? Luego de esa denuncia, ¿sí?, continúan hechos de violencia, ¿sí?, y una semana después, Mariana, sin recibir ninguna respuesta por parte del Estado, ya sea de la policía donde ella había denunciado o del Poder Judicial donde iba a ir a parar la denuncia que ella hizo, no recibió ningún tipo de respuesta, y en el marco de otra discusión, Mariana se quita la vida, ¿sí?, en su casita del barrio donde vivía, y bueno, ahí con sus niños. Cuando nosotros conocemos a la familia de Mariana, que se acerca a nosotros a través de una organización social, nosotros somos un grupo de abogados y de comunicadores que trabajamos con organizaciones que fundamentalmente están en los barrios. Fue una organización la que nos dijo que la mamá de la chica estaba desesperada porque no sabía si Mariana había sido asesinada o si Mariana se había suicidado. Ahí descubrimos, cuando empezamos a trabajar con la familia, que el mismo fiscal que había recibido su denuncia, la única que Mariana llegó a hacer, era el mismo que luego iba a investigar su muerte. Y no solo eso, sino que hasta ahí, digamos, no era extraño para nosotros. El tema es que ese fiscal le había ofrecido a Mariana como única propuesta del Estado para la situación que ella denunciaba, arreglar con su agresor, ¿sí?, utilizando una figura jurídica que se llama mediación penal, ¿sí? La mandó a mediar con su agresor. Mariana nunca llegó a enterarse de eso porque el oficio llega a su casa al día siguiente de que ella se quita la vida. Pero a partir de eso nosotros empezamos un trabajo largo de 4 años de intentar visibilizar. Hola, Carolina, ¿nos escuchás? Hola. Ahí se volvió a perder la comunicación, ahora está saliendo bien en vivo. Bien. Ahora no. Hola, Carolina. Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos bien. Bien. Por ahí se va a cortar, porque por ahí no tengo buena señal. Perfecto. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Les decía entonces que Mariana se le ofreció arreglar con su agresor, y ella decide quitarse la vida, así que no esa situación no ocurre finalmente. Lo que nosotros tenemos... Carolina, otra vez se volvió a cortar. No, a ver. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Sí, ahí se escucha mejor. Bien, bueno. Entonces, lo que les quería remarcar es que al juicio al que llegamos en esta instancia es solo por 4 delitos que Mariana denunció en esa oportunidad, que son los delitos previos a la muerte, ¿sí? Es un juicio que tiene la particularidad de mostrar cómo el Poder Judicial no hace nada frente a las violencias que las mujeres denuncian. ¿Por qué? Porque considera esos delitos menores, porque son del ámbito de lo privado, porque valen menos que el robo de un celular, digamos. Así que lo que vamos a iniciar el viernes 10 es un juicio por 4 delitos que Mariana llegó a denunciar, anteriores a su muerte, no los que tienen que ver con el día de su muerte. ¿Sí? ¿Quién está ahí? Sí. Bien. Carolina, sí, justamente respecto a eso y tan cerca de lo que ha sido la marcha del 3 de junio, hay como... una especie de limitación en el ideario, en el imaginario colectivo, que limita lo que es la violencia hacia la mujer, hacia la cuestión del femicidio, o sea, solamente el último escalón de la violencia. Desde este punto de vista, el caso de Mariana es un caso testigo, digamos, de las distintas formas de violencia hacia la mujer y cómo impacta. ¿Qué importancia le asignás vos a la visibilización de este caso y cuántos de estos casos estimás que puede haber en distintos lugares del país? Bien, es interesante la pregunta, porque justamente lo que nosotros queremos mostrar con este juicio es que antes de que ocurra un femicidio hay una larga historia de violencia. Y el caso de Mariana permite mostrar eso, para que, como vemos diariamente cuando aparecen los casos de femicidio, nos encontramos con que la mujer que fue asesinada tiene 8, 10, 12 denuncias hechas anteriores a ese hecho, ¿sí?, final. Entonces, aquí nosotros lo que logramos con mucho esfuerzo es que se llegue a un juicio por las violencias anteriores. Nosotros no dejamos de preguntarnos qué hubiese pasado si Mariana, en lugar de una mediación penal, hubiese recibido como respuesta del Estado, ya sea la detención de esa persona, de ese agresor, o una medida de protección, digamos. Si el final hubiese sido el que fue. Nunca lo sabremos, pero nosotros no dejamos de poner el eje en el Estado para visibilizar, como vos bien indicás, qué es todo lo que pasa antes y cuánto antes se podría actuar, ¿sí?, para evitar los femicidios. Digamos, los femicidios no son una cosa que ocurre de un momento para el otro y salen de la nada, de una idea loca del agresor. Antes hubo un montón de antecedentes donde esa persona sintió que la otra, que su víctima está lo suficientemente expuesta como para ejercer su dominio, ¿sí?, hasta el final. Entonces, nosotros lo que intentamos con este juicio es dar cuenta de todo lo que el Estado no hizo antes, frente a esa primer denuncia que hace esta joven, ¿sí?, y que en algún punto va a marcar un camino, ¿sí? Por otra parte, este juicio también nos permite visibilizar aquello que ha sido un reclamo del 3 de junio, ¿sí?, que es la necesidad del patrocinio jurídico de las mujeres en estas instancias. Nosotros también nos preguntamos qué hubiese pasado con esa denuncia y frente a la ausencia de su denunciante porque se quita la vida y ante la situación de que su familia es una familia carenciada, es una familia que no conoce el sistema jurídico, digamos, con todas sus particularidades, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido una organización de derechos humanos que representara a la familia? Si teniendo el patrocinio de una organización hubo tantas dificultades, ¿qué hubiese pasado con una mujer que está sola, digamos? Ese reclamo, el del patrocinio jurídico gratuito para las mujeres, fue un reclamo del 3 de junio del 2015, que se convirtió en una ley y que esa ley todavía no ha sido implementada. Carolina, bueno, vos como comentabas, ya pasaron 4 años, ¿no?, de la lamentable final de Mariana, y en estos 4 años, también desde el colectivo que ustedes acompañan estos casos, ¿ha habido alguna modificación o qué cambios significativos, como vos mencionabas hace rato también que no hay muchos, contemplan ustedes desde el colectivo? Cambios respecto de la situación de las mujeres. Y lamento. Uy, se volvió a Carolina. Hola, ahí va. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, sí. Está saliendo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, estamos lejos, por eso también. Sí, sí, todo bien. Creo que cambios pocos, pero sí es muy importante que en el medio esta visibilización, todo lo que fue la movilización del 3 de junio y el apoyo de las organizaciones en la calle ha sido muy importante. La mamá de Mariana Condori, todos los 14 de marzo, que es el día del aniversario de la muerte de Mariana, ella organizaba actividades en las puertas de la fiscalía, en los tribunales, en cada marcha del 8 de marzo, del 25 de noviembre. Alejandra se rodeó de las organizaciones. Creo que eso ha sido un cambio interesante, que no ha sido por el lado del Estado, digamos, sino de la capacidad de la sociedad de organizarse, digamos, ¿no? Que creo que ha sido la presencia de ese acompañamiento el que garantizó que el caso no se cayera, digamos, y que nosotros pudiéramos plantear algunas cosas. Y por otro lado, para nosotros como organización fue la posibilidad de, de ponernos, como quien dice, a prueba respecto de qué inventar frente a esta respuesta del Estado. Fue un desafío para nosotros pensar jurídicamente un modo de investigar casos de violencia de género cuando las figuras jurídicas del Código Penal no te lo permiten. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Existe la figura del femicidio, pero no existe, por ejemplo, la figura del contexto de violencia de género o delitos de violencia de género específico. Entonces nosotros tuvimos que forzar figuras jurídicas para darles el contexto en el que ocurrieron esos delitos. Es decir, no una amenaza, no un daño, sino todos esos en el marco de una historia de violencia que tiene que ver con la condición de ser mujer de esta chica, ¿sí? En eso también creemos que hay un aporte, porque tal vez, ojalá, para otras próximas... Hola. Hola. Ahí va, de nuevo. Decía que por ahí esta forma de investigar que nosotros hemos inventado en el camino pueda servir, ojalá, para otras representaciones jurídicas que permitan visibilizar de manera más acabada cómo son los delitos en un contexto de violencia de género. Carolina. No sé si llego a escucharte todo. Sí. Sí. Pudimos escuchar, salió al aire. Sí, quería preguntarte por qué respecto a esta ausencia de figura jurídica que vos mencionabas recién y también ante la imposibilidad, ¿no?, de acceso de las víctimas a un abogado que las asesore en todo este proceso complejo, ¿por qué todo esto no está dado en como una posibilidad de acceso desde las víctimas, ¿no es cierto? ¿Por qué una víctima no puede acceder a un abogado que cumpla con los requerimientos y la asesore como debe ser en estos casos? ¿Por qué desde el Estado no se impulsa esto? Sí, más allá, ¿no es cierto? Sí, más allá de ciertos. No, más allá de la visibilización y de toda esta organización de distintos grupos de mujeres que ha habido y que, bueno, se ha notado en estas marchas del 3 de junio. Mira, nosotros consideramos como organización que tiene que ver con una falta de perspectiva de género a la hora de pensar las políticas públicas desde los diferentes gobiernos que ocupan el Estado, ¿sí? ¿Por qué no se otorga patrocinio jurídico gratuito a las mujeres? ¿Por qué no se les garantiza? Y porque evidentemente no se está queriendo invertir en eso, digamos. ¿Por qué aún teniendo a veces representación jurídica en otros fueros, como es el fuero de familia, las mujeres aún así no acceden a una medida amplia, integral, que contemple todo lo que implica la violencia, desde el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud, etcétera? Y porque, entre otras cosas, tampoco hay una capacitación de los agentes del Estado para que tengan perspectiva de género a la hora de pensar los conflictos que abordan, ¿sí? En el caso del fuero penal y el patrocinio jurídico, se supone, ¿sí?, que los fiscales son quienes tienen el interés de investigar y de algún modo representar a la víctima, ¿sí? Lo cierto es que muchas veces eso no ocurre. Es el caso de Mariana Condori, donde nosotros terminamos denunciando al propio fiscal que investigaba su muerte, porque había hecho antes de su muerte una propuesta que iba en contra de lo que la chica estaba denunciando. Digamos, se supone que ese fiscal era quien tenía que velar por el interés de esa víctima, ¿sí? Y sin embargo ese fiscal no tiene ni perspectiva de género ni interés en que estos delitos sean considerados tan graves como una violación a la propiedad, ¿sí? En el caso de los delitos contra las mujeres, todavía falta y mucho para que en el fuero en el Poder Judicial particularmente se contemple la gravedad de estos delitos. Si partimos de la concepción de que una situación de violencia en el ámbito familiar es una cuestión del ámbito de lo privado, que nada tiene que ver con lo público, que no tiene una incidencia en la sociedad, que una mujer sea maltratada, si te partimos de esa concepción y no nos va a interesar, digamos, son considerados delitos menores, casi como los conflictos entre vecinos porque la enredadera pasó para el lado de mi medianera, ¿sí? Claro. Entonces, cuando decimos lo personal es político, lo personal es público, la violencia machista afecta a la vida de una familia y, por lo tanto, lo que cada uno de esos integrantes vaya a dar a la sociedad, bueno, seguimos con estas trabas, ¿no? Claro. No sé si respondí del todo a la pregunta, digamos, pero es como estructural, ¿no? Lo que hay que modificar. Sí, no nos sirvió para comprender más. Carolina, y en cuanto al juicio que arranca este viernes, como vos dijiste, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a estos cuatro delitos, ¿no? que denunció Mariana? Mira, las expectativas a 4 años de haber afrontado Carolina. Hemos aprendido. Carolina. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, ahora sí, se había cortado de nuevo. Sí. Decía que somos muy cautos respecto de las expectativas. Hola. Hola. Hola. Sí, sí, ahora te escuchamos. Bien. Decía que eran muy cautos. Sí, que somos muy cautos porque los delitos son delitos considerados menores en el Código Penal, ¿sí? Uh-huh. Es una amenaza, un daño, algunas figuras que logramos convertir lo que primero fue considerado como lesiones leves por la Fiscalía, nosotros lo convertimos en una privación ilegítima de la libertad porque, por ejemplo, Mariana fue, en una de las violencias que denuncia, ella denuncia que él la lleva en una moto, apuntándola con una pistola y golpeándola hasta arriba de la moto hasta que llega a la casa de su mamá, ¿no? Entonces nosotros, eso que en principio había sido calificado como lesión leve, nosotros lo convertimos en una privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Y lesiones graves. Por eso digo que fue un trabajo arduo y largo. Las expectativas es mostrar que hay otra forma de investigar la violencia de género. La verdad, no podemos asegurar que él vaya a quedar detenido, digamos, por esta situación, más del tiempo que ya estuvo. Pero por lo menos queremos que en este juicio, en estas 3 audiencias, la familia de Mariana y nosotros podamos dar cuenta, digamos, de todo lo que el Estado no hizo y de qué difícil es trabajar sobre errores que definen situaciones, ¿no? Como, bueno, hoy no va a estar Mariana para dar su testimonio, ¿sí? Y eso también obstruye el acceso a la justicia, ¿sí? De ella misma, que no la va a poder ver, y de su familia, ¿sí? Que no va a poder contar con ese testimonio para ampliar mucho más ese contexto. Somos cautos, la verdad, pero creemos que a esta altura haber logrado llegar a este juicio ya es un valor, ¿sí? Aunque el Estado tendrá que decirle en la cara a la madre de Mariana que eso es lo único que puede darle. Bueno, Carolina, te agradecemos profundamente la comunicación. Lamentamos, bueno, los cortecitos que hubo durante la comunicación. Nos solidarizamos con la causa y el pedido de justicia de Mariana. Y, bueno, muchísimas gracias y que salga todo bien en el juicio. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y porque veo que han estudiado bastante con las preguntas que han hecho lo que hemos enviado, que es bastante complejo explicar un juicio con estas particularidades. Así que muchas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias a vos. Muy buenos días. Bien, ahí pasaba Carolina Salvador, ella pertenece al CIJAC, así eras, ¿no? ¿Verdad? CIJAC. Vos sabés que tengo un problema con los nombres, John. Me di cuenta. Siempre me pasa, es que vos sabés que tengo problema. Mi apunte acá. Yo creo que, es un problema serio y se llama dislexia. Y vos sabés que, mira, lo tengo anotado acá, pero no lo encuentro, digamos. Bien, no, ahí pasaba y nos comentaba, digamos, cuál era la situación del caso de Mariana. El juicio se va a estar llevando el día viernes. Arranca el día viernes, como dijo Carolina, y bueno, es también una propuesta nueva, ¿no?, de mostrar las violencias, en el caso justamente de Mariana, que si bien no fue un caso de femicidio puntual, digamos, como en muchos de otros casos, sí tiene, es la consecuencia, ¿no?, de la violencia que sufría Mariana y que se cansó de denunciar y que pretendía arreglarse mediante una mediación legal y el y bueno, y el violento, el quien la violentaba, está en libertad y solo se lo va a juzgar por 4 delitos de los que denunciaba Mariana. Así que bueno, vamos a apoyar justamente al colectivo, quien nos comentó Carolina, que están laburando muy bien este caso. Así es, y me parece por lo menos a mí interesante esta cuestión, porque lo que decía Carolina, ¿no?, marca, digamos, cuáles son las consecuencias, digamos, en el sentido de que cuál es el rol del Estado previo al suicidio de Mariana, ¿no? Digamos, esta cuestión de sigue minimizando la violencia, la ve, digamos, como algo privado, y lo que propone, ¿no?, una medida, digamos, si ella no se podía defender y denuncia, ¿cómo le propone después? ¿Cómo se garantiza la seguridad de una víctima? Y no solo del Estado, también hay un inconsciente colectivo. También vivió incluso en nuestras vidas diarias, ¿no? Que se le fue la mano, y bueno, se le fue la mano, pero se sigue tomando como si fuera una cuestión menor, ¿no? Y bueno, y creo que ese es también uno de los elementos de conciencia que debemos modificar para entre todos, con la conciencia. Modificar ese tipo de actividades del Estado, ¿no? Y en ese sentido también rescatar esta forma de revertir la levedad con la que desde el Estado, desde la justicia, intentan mantener los casos ahí, por un lado algunos, muchos encajonados, y otros que no tienen sentido con los hechos aberrantes que ocurren, como el colectivo de abogados está intentando torcer, ¿no?, estas figuras jurídicas que desde la justicia se niega, pero las situaciones claramente demuestran cómo son a través del proceso violento que atraviesa una mujer antes de llegar a situaciones de femicidio, como las que ocurre en el caso, la que ocurrió en el caso de Mariana Condorí y otros tantos casos en el país. Así es, bueno, ¿le parece que vamos a la primera pausa? Así es, Panchito. Todo el mundo tiene ganas de conocerlo a Pancho, ya tanto que lo nombramos. Pancho, ¿qué música tenés para ahora? Y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba.